Preston. Billy Mooney. Angela Cartwright como Penny. Jonathan Harris. Aquí nuevamente perdido en el espacio, los campeones del rating de los miércoles aquí en la trasnoche casi. Sí. Bueno, el programa de hoy, para variar, falta una persona que prometió, como había prometido la semana pasada, no va a venir. Se encuentra con problemas académicos, así que un saludo para él. Tiene una prueba el día viernes, me parece. Sí, se la pusieron a sorpresa, entonces no nos puede acompañar acá. Un saludo para Jorge. Sí, que le cuente al estudio, la música de hoy va a estar especialmente para el recuperativo. Sí, pero no sé si eso sonó tan bien, ¿no? Puede ser un poco. A ver, háblanos un poco, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy? Bueno, hoy día el programa es netamente erógeno o erótico, cadencioso, algo así como desde lo más profundo hasta lo más profano. Pero si alguna vez hicimos un especial sexy en este programa, sí, un especial sensual en el cual quisimos tratar la cosa más o menos seria, ahora va a ser de una falta de respeto única. O sea, lo más guachaga que se pueda tratar. Es música absolutamente erótica. Profana. Sí. Vamos a empezar suavecito y después yo creo que cada... Llegando al clímax. Claro, llegando al casi... no quiero nombrarlo. Y sí. Yo creo que, bueno... Además, este programa va a estar bastante interactivo, ¿verdad? Hemos decidido... formular un concurso, ¿no? Un concurso, sí. Y los premios van a ser dos entradas dobles para el cine Arte Alameda, que están dando la película Cuando Cae la Noche. Sí, Cuando Cae la Noche. Parece que es muy buena. Sí. O muy mala, no sé. La verdad es que... La persona que me contestó al teléfono me dijo que lleva 2 meses en cartelera y todavía no sale lo que impide, parece que... está generando recursos, por lo menos el sueldo de los que proyectan, que deben ser muy, muy bajo. El del video. Sí, el play, los que apretan play. Plug and play. Entonces el concurso tú lo craneaste, tú explícalo. Es el siguiente, ustedes van a escuchar a un personaje hablar, y esto fue grabado el día de ayer, en un happy hour, y hay un personaje que también participó de él y se está riendo. Es un personaje caricaturesco de la historieta de dibujo animado. De dibujo animado clásico. Así que escuchen este pedacito de información. Socialista. Cuidado, podemos repetir el hecho. Llegaron todos oficiales a la NAE, dicen aquí. La Armada. Y ahí a la revolución el día 11. Yo era el 14. Pero la Armada no podía cubrir todo lo que cubría con nosotros. Entonces, Cerillo. Ahí lo tomaba como que yo me agarré del centro. Cedí con el fin de no verme. Bueno, ustedes escucharon el personaje bastante conocido, pero la risa es la que nos interesa. Sí. Esa risa melodramática. Al límite de un colapso nervioso, diría yo. Sí, es casi un ataque de asma. Un personaje extremadamente chantajista. Sí. El dibujo animado representaba un personaje inmoral, totalmente inmoral, que funcionaba a base de recompensa. Sí. Así que... Acuérdense, usaba bufanda. Sí. Era notorio, usaba bufanda. Ahora, los teléfonos el 235-5631 y el 235-8341. Así sí, que llamen. Si desean mandar un fax, es el siguiente, 236-1548. Así que, bueno, vamos a la... ¿Está sonando el teléfono? ¡Wow! Ya. Vamos a la música inmediatamente con Emperor's New Clothes, como para calentar, y después Pigeon, que es muy ordinario. Thank you. En la vida también. Parece que estoy leyendo un cartel, ¿no? Sí, es que estoy casi... Hemos recitado esta parte como 200 veces. Hoy en realidad llevamos ya casi más de un año. Más de un año y bueno, poco. Bueno, un poco saltado, sí. Sí. Pero, en fin. Hemos tenido sobre azul entre medio, muchas cosas. Un colapso nervioso. Breakdown. Y estamos de vuelta. Sí. De vuelta con lo que escuchamos hace un ratito fue el grupo, el primero de ellos, Emperor's New Clothes. Con el tema Tears Inside, algo así como lágrimas en el interior. Y después, Pigeonhead, Ain't It So. Ese Pigeonhead es un grupo extrañísimo, son de Seattle, son americanos. Y si uno ve la pinta, son totalmente chicanos, la pinta bien malacatosa, los tipos. Como, parecen chilenos, chilenos malacatosos. De Vega. Que no han vuelto. Y son como, bueno, ellos tienen un proyecto ahora que se llama Satchel. Dejaron de ser pillos. Sí, no sacaron nada. Son bastante pillos, experimentales, ¿eh? Sí, tiene un sonido como Marvin Gaye, entre Marvin Gaye, después tiene unos temas del mismo disco un poco más pesado, muchos samples. En todo caso, este es uno de los temas más canciosos que tiene. Sí, sí. De hecho, lo elegimos. Es como, este como la parte íntima de Carlitos Güell, ¿o no? Sí. Sí. Bueno, en todo caso el repertorio es creciendo, ¿no? Cada vez un poco más... Sí, empezamos suavecito, o sea, elegimos los más suaves para el comienzo de más susurrante, oye, pucha, ya, ¿eh? Después ya, ¿eh? ¿Cómo estamos en las primeras copas también. Claro, ¿eh? Como ya, pues ya, ¿eh? Oye, vamos a recordar ahora, en el bloque que viene, ¿sí? a uno de los primeros instigadores de esto, ¿eh? Que se llama Bo Diddley, con el tema I'm a Man. Pero eso, luego, vamos a decir ahora... que mucha gente llamó por esto. Sí, oye, increíble, ¿eh? Increíble cómo los estímulos funcionan. Pavlov tenía razón, ¿no? Sí. Pavlov tenía razón. Apenas le tiramos la galletita, la gente llama. Llamaron. Bueno, por mi parte yo recibí como unos 10 llamados. Yo unos 8. Y bueno, está fácil la pregunta. Y lo bueno es que nosotros nos vamos a quedar la entrada. No. Esa es broma. No, eso es una broma. La pregunta está bastante fácil, no he cachado a nadie que todavía no la chunte. Ya, los teléfonos son el 235-5631 y los... ¿Y por qué lo decía antes del concurso? Para que anoten antes del concurso. Ya, 235-8341. ¿Vamos al concurso al tiro? Ya, escuchemos entonces esto y después hacemos la pregunta. Socialista. Cuidado, vamos a repetir el otro. Llegaron todos oficiales a la armada a decirme que la armada y ahí a la revolución el día 11. Yo era el 14. Pero la armada no podía cubrir todo lo que cubríamos nosotros. Yo sabía que cedí. Ahí lo tomaba como que yo me agarré de eso. Cedí con el fin de no verme. Pero me quedó problema inmediato. Bien, bueno, está fácil. Está divertido, me reí harto. En realidad la pregunta, no, las risas no son nuestras, ¿eh? Es de un personaje. Ese tiene que tener el nombre de ese personaje. Era un personaje público, de dibujo animado. No sé qué color tenía. ¿Ah? ¿Qué color tenía? No me acuerdo. No tenía nada, un tele blanco y negro cuando iba a salir, así que era clarito. Sí. Bueno, no está aquí este personaje, es que ya estoy un poco a fondo. Sí, y... Entonces, la idea es esa. Y llaman para acá. ¿Cómo? Y me preguntan. Sí, bueno, sí, en realidad la crítica la vamos a tirar más adelante, ¿no es cierto? Sí, más adelante vamos a hablar de... Oye, no llamen todavía, si todavía estamos adentro, ¿sí? No somos una radio poderosa donde tenemos gente que tiene los teléfonos. Sí, nos van a atender unos amigos que tienen el programa más ratito. Super Fortify. Sí, Super Fortify. Voy a anunciar los temas, ahora vamos a tener a Bo Diddley con I'm a Man, y después Lucius Jackson, Life of Leisure. Vamos.

¿Cuál vara? De las de empuñadura blanca y esférica. Sí, claro, eso haré. Ahora ya, estamos de vuelta. Oye, puchi, ¿quién llamó? ¿Ah? Está fácil el concurso. ¿Le gustó la remezcla del último tema? Sí, se quedó pegado. Eso es que hace pegado. Sí, eso es que hace pegado. Bueno, y esos son los gaps de tener un programa en vivo. Sí. ¿Ah? En vivo y en directo. Claro. Oye, tengo que decir, bueno, el primer tema que escuchamos fue Bo Diddley, un tema de los años 50, me parece. Y después Lucius Jackson. O sea, totalmente sin ninguna relación crónica. Ninguna relación. Pero los ambos sí, muy cadenciosos y muy sugerentes. Bueno, creo que ese tema de Bo Diddley lo pusieron en una película, un carro chico. Sí. No, que era un espanto, o sea, destruía todo, era un maldito. En todo caso, me llamaron y me preguntaron si ese no era el tema Amahuchi Kuchi Men. Ya, pero ese tema, Amahuchi Kuchi Men, es de otro tipo de, también de esos años, que se, me parece que se llama Johnny Hooker, que es una respuesta a este tema Amen. Una cosa como, el primero decía yo soy un hombre, el otro yo soy un hombre, pero Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. O sea, medio... Ahí nomás. Medio paraguas, medio abierto. Vamos a continuar con nuestro especial cadencioso, erótico, y ya vamos a... casi ya a la media eso, hora. Eso, o sea, implica que necesariamente nosotros estemos en ese, digamos... ¿Estemos incitando a la violencia? No, no, no, que nosotros estemos en ese ánimo, digamos. No, no, para nada, no, estamos chacrando. Queremos que la gente que nos escuche agarre papa, ¿no? O sea. Aprovechen de grabar estos temas, los que vienen por lo menos, porque pueden ser necesarios en algún momento. Porque son en el fondo una declaración sin tener que abrir la boca. Eso. Tú pones nomás la casetera. Claro, sí. Oye, a ver, este cassette no lo prestaron hoy día, escuchémoslo. ¿Cachemos de qué se trata? Eso, te buscamos muy recientemente, pero sin embargo, las intenciones, hay terceras intenciones involucradas. Hasta incluso cuartas. A propósito de que yo quería resaltar, bueno, el otro día hablamos más del cable, para variar. ¿Hablamos más del cable alguna vez, no? No, queríamos referirnos a eso, pero tal vez lo dejamos para otro. A una película que fue pasada el otro día. Se llama Obsesión Privada, de una pornografía explícita. Sí, absolutamente. Y yo quiero felicitar a Cinemax por jugársela así. En una ciudad donde arrestan a las animaciones japonesas. Sí. ¿No es cierto? Yo creo que tal vez el próximo que llevan preso. Yo creo que el dueño de Cinemax es un bacán. Sí. Se la está jugando. Una película. La movida santiaguina. Una película realmente... O sea, la película no es buena, pero es... Está abordando los límites, ¿no? Está al límite. O sea. Sí. En todo Cinemax, lo van en la noche. O sea, ese gallo no lo van a agarrar del cuello, los ratis. Lo van a... No sé, pues lo van a desollar. Así que si nos están escuchando estos tipos de la Legión de... ¿Cómo se llama? La Legión del Honor. No, era la Buena Voluntad de Chile, ¿cómo se llama? Una cosa así. ¿Los Niños Buenos de Chile? Ya, la película se llama Obsesión Privada. El Porvenir, El Porvenir de Chile. El Porvenir. Sí, alguien de ellos... ¿Quiénes son? Son como una secta esos tipos, ¿no? Sí, me parece que tienen algunas reuniones por ahí por... no sé dónde, creo que en La Vega. Tienen un ¿Pero local. ¿Qué son? ¿Son gente poderosa o muertos de hambre que se dice? No, yo creo que tienen acceso a los medios. Entonces es cuestión de mandar cartas. ¿A los medios? A la más media. Ah. Entonces mandan cartas y creo que han sacado a auspiciadores de ciertos programas, como creo que Escrúpulo, no sé qué programa decía. La guerra a los sexos. Y eso. Y creo que a todo esto ya terminó. No te doy pena de estar desempleado. Eso. Bueno, Tati Pena, puedes ver Obsesión Privada en tu desempleo. Sí. Vamos al concurso de nuevo, ¿no? Ya, me parece. Socialista. Cuidado. Podemos repetir el hecho. Llegaron todos oficiales a la NAE, decirme que la armada, y ahí a la revolución el día 11. Yo era el 14. Pero la armada no podía cubrir todo lo que cubría con nosotros. Entonces, Cerillo. Bien, entonces la pregunta para el concurso es. Ayer está muy fácil, ¿eh? Sí. A la doble. Ya. Ayer se realizó un happy hour y ustedes escucharon una voz de alguien que sonreía. Es un personaje animado, es un animal canino. Sí. Pero no digáis más, ¿por qué lo ayudáis? ¿Sí? Todos lo han chupado. Tiene un amigo, Pierre. Pierre, sí. Pierre, el apellido. Eso, tienen que adivinar el apellido de su dueño. De su dueño, ¿no? Porque ha estado muy fácil el personaje ya conocido. Entonces, la pregunta es. ¿Quién es el dueño del canino que se ríe en el Happy Hour grabado con el día de ayer? Con Pinochet. Claro. Entonces, vamos a los próximos dos temas. Aquí. Con Tricky, Abon Fat Track y Nelly God, que es Tricky también, Together Now. Después nos comentamos. Stroke, lots of touch and see when the sun.